Buen día, feliz día. Feliz día también para vos, Mariano, y para todos los compañeros del sindicato. La verdad que es un día muy especial, y recién cuando vos me decías la mirada de Walsh, está perdida y que está pensativa, yo creo que debe estar contento. Creo que debe estar contento, sobre todo porque en algunos chicos, ¿sí? Sobre todo en los, por ahí en este caso, en los compañeros del Centro de Estudiantes de la Sábato, ha aprendido esto de esa curiosidad de Walsh en su despertar político, sí, en su despertar militante. Los que hemos estudiado en la Facultad de Periodismo de La Plata tenemos la figura de Walsh así como un faro, sí, que nos va marcando el camino y que nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Y una de las cosas que más nos llamó siempre la atención era cómo, digamos, su laburo de investigación periodística, sí, lo pone de cara a la militancia y al compromiso social. La verdad que creo que en estos chicos del Centro de Estudiantes de Sábado y en muchos otros pibes, porque también han pasado pibes de Poli por acá y los pibes del conservatorio, me parece que algo de eso está operando, sí. La curiosidad por las cosas que pasan en otros lugares, sí, que no están en los medios, o por lo menos en los medios masivos, y que aparece, bueno, esto, en las paredes, en las manifestaciones de los pibes, en otras cosas que empiezan a aparecer. Y la importancia de mostrarnos en tiempos tan difíciles, ¿no?, para laburar en esto que tanto amamos, que es hacer prensa. Absolutamente, sí, para laburar en esto, digo, tampoco quiero ser muy etnocéntrico y hablar solo de los trabajadores de prensa, creo que es un momento difícil, sí, para todos los trabajadores. Bueno, fundamentalmente, digamos, ampliar esa mirada y ver que estamos transcurriendo por tiempos difíciles, pero bueno, están los pibes cerca y están atentos y están curiosos, yo creo que las cosas pueden cambiar. Bueno, felicitaciones, porque además el sindicato te va a hacer un mimo y me parece también merecido. Bueno, muchísimas gracias. En realidad me está sorprendiendo porque no lo sabía. Ya es un mimo que la conducción, bueno, a cargo de Belén, tuya, de todos los compañeros de la nueva conducción, me hayan convocado para trabajar con los chicos de la escuela, que ya es una distinción. Y bueno, todo lo otro, gracias, muchas gracias. Hola, Guillermo Alonso, compañero, ex trabajador del Nueva Era, conocido periodista de nuestro medio, que ha tenido un poco un papel preponderante en este mural, chicos, sí. Que está firmado por el Centro de Estudiantes Maru San Llorenti, de la escuela Ernesto Sábato, uh-huh. Que como sabemos depende de la UNICEN, uh-huh. Y ellos han pintado este mural bastante humilde, bastante simple, pero que tiene a la figura de Walsh y esta frase, las paredes son la imprenta de los pueblos, tan certera y que pertenece al recordado escritor y periodista que desapareció un día como hoy en el año 77. ¿Qué otros colegas están presentes? Bueno, están los compañeros que están trabajando, chicos del ECO, Gastón Cabrera de la UICEN, también otro era secretario general del sindicato de prensa, uh-huh. Brando Bruni por el diario de Tandil, uh-huh. Marco González va a decir unas palabras también. Marco González, dale, Marco, vení. Va a decir unas palabras que tienen que ver. Claro, y está bueno que hablen los buenos, ¿viste? Así que, ¿cómo estás, Marco? Hola, ¿cómo vas? Bueno, estamos aquí en vivo saliendo por 89.1 y recién con Mille hacíamos alguna remembranza respecto a la figura de Walsh, sobre quien vos vas a tener algunas palabras en este acto. Sí, me gustaría rescatar de Walsh el tema del compromiso, que es el que rescatamos más o menos todos, y el espejo donde nos gustaría mirarnos a quienes trabajamos en este oficio. No sé si un ejemplo, porque el tipo seguramente, si le preguntábamos que le hiciera un ejemplo, hubiera dicho que no. Yo no soy ejemplo de nada, como dicen las grandes personas. Pero sí, para nosotros es un buen espejo para mirarnos de tanto en tanto en esto de la búsqueda de la verdad. Me parece rescatable de Walsh es que el tipo, su último acto periodístico fue casi un suicidio, ¿no? Que fue aquella carta abierta a la Junta Militar, donde, digamos, Walsh sabía lo que iba a pasar con él, pero no se quería ir sin decir lo que tenía que decir. Sí, sabía que le iba la vida en eso. No obstante, sí, yo creo que él no eligió morir, nadie elige morir. Hay personas que creen que hay cosas sin las cuales no se puede vivir, que es distinto a querer morir, y él es uno. Gracias, Marco. De nada.